Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring, los estamos saludando con mucho gusto para platicar con ustedes de todo el acontecer luchístico, y hay mucha información. Ya estaremos platicando detalles de lo que se darán en las próximas carteleras, y bueno, la noticia interesante que le daremos el día de hoy, ya la estaremos platicando más a fondo. Bueno, pero a partir del próximo 6 de junio, sábado 6 de junio, ya podrá usted ver en las pantallas de televisión la mejor lucha libre del mundo. Los martes de Glamour se estarán transmitiendo en Canal 4 de Guadalajara, así que ya lo sabe, próximo sábado, 9 de la noche, usted podrá ver la función de lucha libre. Lo que fue la Liga Elite, estaremos transmitiendo lo que fue la Liga Elite, ya lo sabe, próximo sábado a las 9 de la noche se dará este evento, así que estaremos platicando de esta situación, de lo que se estará llevando a cabo, ya lo sabe, para que usted le ponga fecha y lo ponga en el tintero, para que usted ya esté enterado, ya lo sabe, después de muchos esfuerzos de picar por muchos lados. Bueno, pues ya estará la función de lucha libre, estará ya en Televisa, en Canal 4, así que ya lo sabe, próximo sábado será este evento, y así que ahí está una buena noticia. Muchos aficionados nos lo habían preguntado, lo decíamos, después de picar piedra en muchos lados, de estar buscándole, de que nos apoyaran en muchos lados, bueno, pues ya se va a poder hacer posible y estaremos presentes ahí en la transmisión para que usted nos escuche y nos vea a través de Canal 4. Los teléfonos aquí en cabina para que participe con nosotros, 3121-8730 y 3121-8233 son los teléfonos para que nos deje sus comentarios, platique y también nos diga si quiere ir a las martes de Glamour o al próximo domingo, hoy domingo a la Arena Coliseo. Empiece a participar, diga que quiere ir y con eso estará participando. Al final le daremos los nombres de los ganadores, de los que pueden ir a esta función de lucha libre, ya lo decíamos, de hoy domingo o próximo martes, el próximo martes de Glamour, ya lo sabe, cualquiera de estas dos funciones usted puede estar presente. Saludamos a Paco Manso, que está allá en los controles, después de unas merecidas vacaciones para Paco Manso, que está allá en los controles, después de una ausencia de una semana más o menos. La semana pasada se la perdió, estuvo aquí muy bien recibido su compañero, así que pues, ni modo, Paquito, te la perdiste, así como yo me la perdí hace 15 días, pero bueno, pues ahí está, ahí quedará para la otra. Nos ponemos de acuerdo a ver qué apostamos para poder traer aquí algo a la mesa, así que ahí está, los teléfonos, los saludos para el productor, la producción de este programa, Osvaldo Rojas, que nos apoya en la producción, y bueno, pues a todo el grupo de Radiorama. Ya estaremos haciendo más adelante enlace con Ana Gutiérrez, a ver en dónde se encuentra para llevarnos toda la información luchística. Ya lo decíamos, hay mucha información, y bueno, pues la noticia que decíamos, la dábamos con agrado, parecía que no se daba y no se llegaba el día, pero pues ya es oficial que el 6 de junio estaremos con esa transmisión de función de lucha libre para que usted esté presente viendo sábado a sábado. No me haga mucho caso, pero también tendrá repetición los jueves por Más TV, así que los jueves también habrá transmisión 10 de la noche de la lucha. Lo que pase aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara se estará transmitiendo, pues que es una noticia que me parece interesante para todos nuestros aficionados. Así que ahí está la información, y también platicaremos más adelante de lucha libre de Estados Unidos, de lucha libre de los independientes, de todo lo que se estará generando alrededor. Lo decíamos hoy, que ya en esta ciudad descansamos de fútbol, porque los equipos ya quedaron los equipos ya quedaron eliminados, así que me parece hay mucha información de lucha libre y estaremos platicando al respecto. Así que está, ya lo sabe, los teléfonos ya lo decíamos, y bueno, pues la buena noticia, ahí está Ana Gutiérrez, te saludamos, que vienes presurosa, pues la buena noticia que el próximo sábado empezamos a transmitir lucha libre. Así es, muy buenas tardes a toda la gente que ya nos escucha a través de este que es su programa Fuego en el Ring, y bueno, una disculpa, pero creo que igual llegamos 5 minutitos, sí, son válidos, así es que ya estamos aquí con toda la información, y como bien lo dice Emanuel, así es, próximo sábado a partir de las 9 de la noche, la lucha libre regresa a la pantalla, y es creo que de orgullo y poder presumir esto, ¿no? Sí, porque hay que decirle a nuestros amigos del público que empezamos con el proyecto, primero era lo de tele, y terminamos primero haciendo lo de radio, y que nos apoyaron aquí en Radiorama, y después decíamos, vamos a empezar, y nos tocó, pues, batallarle, y bueno, ahí está lo que se llegó, la fecha se cumple, después lo decíamos de muchos esfuerzos, y bueno, ahí está lo que se da para este día. Y bueno, saludar también con mucho gusto al profe Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes al Carrillo, muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a través de este su programa preferido, Fuego en el Ring, domingo de regalos, domingo de... como dicen, de resurrección, no, ¿verdad? No. Nada de eso. No, tenemos muchos regalos para la gente, entre ellos, lo puedo anunciar de una vez, una gorra muy padre de Atlantis oficial para que toda la gente se anote a través de las líneas telefónicas o a través de el fanpage de Fuego en el Ring. Un saludo para toda la gente y pues muchas gracias. También aquí está con nosotros, también lo saludamos con gusto al buen Juanelo, que usted lo escucha ahí en las luchas, en las dos primeras luchas normalmente anunciando, así que Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los aficionados de Fuego en el Ring, aquí estamos en este programa de lucha libre, al ratito hablaremos de algo que se viene para la Arena Jalisco, además también sobre el evento del día de hoy de WWE, la Cámara de Eliminación. Ok, Ana, y bueno, el invitado del día de hoy te corresponde. Claro, un gusto poderlo tener aquí, la primera vez que viene a Cabina de Fuego en el Ring, y pues es para nosotros mucho gusto el poder tener a alguien tan importante en lo que es Guadalajara, la lucha libre, el sector independiente, toda una trayectoria que ustedes ya lo conocen y que es precisamente pues una de las figuras íconos, ¿no? También de lo que ha sido la historia de este deporte en Guadalajara, que es el señor Al Carrillo, que pues le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación y que esté aquí representando lo que es la Arena Jalisco y con el orgullo de siempre de saludarlo. Así es que bienvenido, señor. No, gracias por la invitación y un saludo ya a todos los radioescuchas. Y pues aquí estamos presentes, ¿no?, para informarles de lo que va a acontecer en Arena Jalisco y lo que ya aconteció. Y gracias por la invitación, es primera vez que vengo, pero es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como gusto es para nosotros también más bien que lo vimos el día de ayer, una rivalidad muy fuerte que hemos estado hablando en estos programas, una rivalidad de verdad, en contra de la gente de la arena Roberto Paz. El día de ayer tuvimos la oportunidad de verlo ahí en esta arena, en el cual se cumplieron 30 años también de uno de los luchadores más carismáticos también que puede haber en este deporte. 30 años no se dice fácil, y el poder ver a Al Carrillo en la Roberto Paz, yo lo dudé, ¿eh? Yo pensé que no iba a estar usted ahí, pero estuvo, y creo que pues la gente se dividió completamente, como sí, un clásico total, ¿no? Sí, sí, claro que sí, ¿no? Y sí, me hizo la invitación Roberto Paz para estar ahí en sus 30 aniversario, y yo acepté con mucho gusto. Entonces sí, llegué un poquito tarde y sí estaban nerviosos porque sí, pensaron, no, ya no va a venir, ¿no? Pero no, claro que no, yo soy profesional y me invitan y ahí estaré donde sea, con quien sea. Y sí, pues sí, fue una gran lucha que nos aventamos ayer y ya que Roberto Paz, pues también estuvo ahí en la Arena Jalisco, también se inició también en la Arena Jalisco. Y pues nos dimos con todo, ¿no? Ayer salieron victoriosos ellos, pues bueno, ese ya es otro asunto. Pero vamos por más, ¿eh? No, esto no es lo último, no queda ahí, sino que vamos por más, a ver hasta dónde acaba esto. Y sí, porque hemos estado viendo que la Arena Jalisco ha mandado representantes, los cuales salen con triunfos importantes, como el caso de Macabre y Rayman, que lo pudimos ver hace precisamente 8 días, en viernes, donde se quedaron con los campeonatos del estado de Jalisco. Y que el día de hoy, precisamente en la Arena Jalisco, se llevará a cabo la primera defensa. Sí, la primera defensa que luego surgieron ya los retos para ellos. No se hicieron esperar, nomás en 8 días y ya tenían los retos de Black Jack y de Black Steel, que también regresa a la Arena Jalisco, que él salió también de ahí de la Arena Jalisco, nomás que estuvo ausente un tiempo por una enfermedad que tenía y ya está recuperado. Entonces regresó y regresó con esos ánimos de poder retar, ¿no?, a Macabre y a Rayman por los campeonatos que trae, ¿no?, junto a Black Jack. Y yo pienso que va a ser una buena lucha y pues ahí los esperamos, ¿no?, a las 6:45. Y sobre todo que la rivalidad no es nada más en otra arena, sino que dentro de la Arena Jalisco hay rivalidades, como el caso de un Macabre que yo no veo con buenos ojos que mire a los dueños de la Arena Jalisco, ¿no? Pues sí, ya ve cómo es Macabre, ¿no? Pues es un buen luchador, ¿no? Pero esos cambios que dan, sí me preocupan, ¿no? En ratitos. Bipolar el hombre. Entonces, igual que el papá, ¿no? Igual de bipolar. Entonces, sí, sí me preocupa, ¿no? Que ahorita, pues sí, esté apoyando ahí a la arena y haciendo pareja con Rayman. Así es. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no?, de esta lucha y qué sale de Macabre, ¿no? Para más adelante, ojalá siga ahí en el bando técnico apoyándonos ahí en la Arena Jalisco. Y pues ya les tendremos ahí una sorpresa, ¿no?, para el público también. Así. Ojalá que no siga en el bando técnico. Yo tengo que ir a la Arena Jalisco, convencerlo, y que mejor se traiga a Rayman al lado rudo. Es bueno enmendar el camino, ¿no? Ya lo enmendó, por eso ya se fue. Hasta campeonatos tiene ya siendo técnico. Por eso que Rayman se venga al bando rudo. Hasta campeonatos. Yo no lo había visto campeonato hasta que se hizo técnico. Pero si te parece, Ana, vamos a la primera pausa para seguir con el tema. Veo que está interesante. Pero tenemos que cumplir lo bueno que ya estamos descansando de unas campañitas. Pero bueno, vamos a ir a la primer pausa acá de políticas, ¿no? Claro. Vamos a ir a la primer pausa y regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 14 minutos. Radiorama 370. Radiorama, frecuencia deportiva. Oiga, sí, usted que está en su trabajo y quiere ganar más. Sí, usted también. La señora que siempre soñó con terminar su carrera. Hey, tú, el que trabaja y ya no pudo estudiar por falta de tiempo. Este mensaje es para ustedes que quieren superarse. Termina tu carrera de administración de empresas en solo 3 años, 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga. Solo necesitas una conexión simple a internet. Inscríbete y recibirás el 35% de beca para toda tu carrera, así como la inscripción gratis el primer año. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com. Avalado por la SEG. Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, aprovecha la venta especial Surtiplazos de Surtidora Departamental. Con toda la tienda a 9, 12 y hasta 18 mensualidades fijas en todos los departamentos usando tu crédito Surtidora. Además, llévate el 10% de tu compra en Surti Monedero. Este sábado y domingo, más plazo, más monedero en Surtidora Departamental. ¿Qué le parecería hablarle al oído a cada uno de sus posibles clientes? Acompañarlos en sus trayectos, platicarles en la tranquilidad de su hogar. Todo esto es posible a través de la radio. Con la publicidad en radio podrá comunicar las ventajas de su producto de una forma cercana y convincente. Llámenos sin compromiso. En Radiorama tenemos la estación adecuada para su mercado. 3123-0688. 3123-0688. La Secretaría de la Defensa Nacional y la 15ª Zona Militar te informan. Es importante que sepas que juntos podemos combatir la inseguridad y vivir en paz si denunciamos. La 15ª Zona Militar pone a tu disposición el siguiente número para denuncias anónimas referentes a la delincuencia y crimen organizado. 3832-1037. 3832-1037. Tu tranquilidad y la de tu familia es lo más importante. Denuncia 3832-1037. Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Te imaginas ganarte la lotería? ¿Te imaginas viajar por todo el mundo? ¿Te imaginas terminar la prepa en 4 meses? Eso no es un sueño. Si tienes 21 años o más y certificado de secundaria, tú puedes prepararte para presentar el examen Ceneval y obtener tu certificado de preparatoria avalado por la SEP. Entra a prepaninternet.com o comunícate ahora y obtén un 25% de descuento en pago de contado, además de una beca adicional si mencionas que lo escuchaste en la radio. 01-800-06-28776. El curso está garantizado con profesores de nivel maestría, grupos reducidos y sin horario riguroso. prepaninternet.com. 01-800-06-28776. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 17 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta a Fuego en el Ring, 31-21-87-30, 31-21-82-33. Recuerde usted que tenemos boletos para que asista hoy domingo familiar a la Arena Coliseo de Guadalajara, donde hay una muy buena cartelera, donde los luchadores independientes se vuelven a enfrentar a los de casa. Difícil que esto pase en el Consejo Mundial, pero qué bueno que empiecen a abrirse un poquito y sobre todo que son dos mujeres que siempre arriesgan, ¿no? Por un lado Chica Tormenta, por el otro Silueta. Así es que vamos a ver el día de hoy. Hace mucho que no se presentaba una lucha en Super Libre. El día de hoy así está pactada en esta cartelera, que ojalá se respete, porque si hablamos de una lucha Super Libre, es sin refere y es darse hasta con lo que no se encuentren, ¿no? Sí, claro, es que así es esa. Por eso es Super Libre. Claro. Super Libre se vale de todo, ¿eh? Exacto, entonces ahí no hay de que si me fauleó, que si me jaló el cabello, que si... Ahí se vale de todo, como bien lo decimos, y por eso recalco esa parte, ¿no? Que si se va a hacer tal cual como Super Libre, se debe de respetar y sin referee. El referee nada más tiene que subir a decretar quién gana, quién es el último que queda, o más bien, cuál de las dos son las que queda de pie y llevándose sí, ese triunfo, y ¿no? Ojalá ahorita que ya está la comisión de lucha libre, que también de este... amplio margen a este a esta lucha, ¿no? Porque hay veces que sí se pacta una lucha en Super Libre y a lo mejor hay sillas o algo y ahí anda la comisión que no te quiere dejar, que porque no se quede, pero bueno, ojalá y no pase nada, ¿no? Así es, y ojalá que pues se respete eso y que podamos vivir precisamente una lucha así, sobre todo con mujeres. Es muy común que se vea entre hombres, sí, pero entre mujeres es más diferente, es más extraño, y sobre todo en Guadalajara, ya lo comentábamos, en la Ciudad de México se puede ver todo este tipo de enfrentamientos, pero aquí en nuestra ciudad es difícil que entre mujeres se vea así, y creo que el día de hoy la Arena Coliseo pues tiene una buena oportunidad para que salga una muy buena lucha, porque las dos luchadoras han demostrado cosas muy positivas, muy buenas, y vamos a ver qué nos ofrece. Y debes saber, como tú lo dices, debe ser un sabor especial el ver lucha de mujeres en Super Libre, que es algo diferente, los manos a manos, y bueno, más estas dos luchadoras que menciona Silueta, que anda en una etapa buena de su carrera, me parece que la tiene que aprovechar, al igual que la Chica Tormenta, así que me parece será un duelo interesante. A los aficionados que normalmente van por primera vez, les llama mucho la atención ver luchadoras, y creo que en ese estilo se van a enamorar más de la lucha libre, de ver dos mujeres en este estilo, me parece que es algo muy interesante, y ahí está la invitación para que vayan y vean la función del día de hoy. Así es, y bueno, también otra de las funciones que es interesante ver es precisamente la de la Arena Jalisco, que ya hablábamos y que siempre se vive, digo, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de estas últimas semanas estar visitando las diferentes arenas, digo, como parte del trabajo y como aficionada que soy también a este deporte, y se vive diferente, ¿eh? Se vive diferente en la Roberto Paz, se vive diferente en la Arena Jalisco y en la Arena Coliseo. Son tres cosas que creo solo el inmueble lo da. No es el tipo de luchador, ni el tipo de lucha, porque a final de cuentas todos suben a hacer un mismo trabajo. Pero no sé qué magia tenga cada uno de los inmuebles, que de verdad hay que ir a disfrutar, a gozar cada una de estas facetas que tiene la lucha libre, y vale la pena. Yo en la Jalisco lo vivo tan intenso que siempre que voy y puedo tener la oportunidad de estar ahí, es algo que te sales con esa adrenalina que quieres más, ¿no? Quieres sí. más, quieres disfrutarlo. Y el día de hoy, a mí, digo, me gustaría que toda la gente que nos escucha pueda darse la vuelta también a la Arena Jalisco, porque desde la primer lucha hasta la estelar siempre son garantía. Sí, claro que sí. Pues seguimos, ¿no? Con esa esencia que con la que empezó mi padre ahí en la Arena Jalisco a llevar este tipo de lucha libre. Yo como ayer le hice el comentario ahí a Roberto Paz arriba del ring, seguiremos con lo mismo, ¿no? No cambiarle a la lucha libre nada, ¿no? Uh-huh. Que sea, pues, innovando, ¿no? Innovando sí modalidades, ¿por qué no? Pero siempre que sea la lucha que siempre ha sido, ¿no? Porque la lucha libre nunca va a cambiar. La lucha libre siempre va a ser la misma, ¿no? Siempre se sube uno al ring y sí da uno al 100%, da uno hasta más. Pero siempre, a lo mejor, pues ya un luchador que se le bota ahí, ¿no? Y agarra una silla o agarra una botella o algo. Entonces, eso es lo que puede cambiar, ¿no? Pero claro que sí, dice ahí en las arenas, pues se vive, ¿no? Lo popular, ¿no? Que es las arenas, los barrios en donde están. Es a lo mejor lo que hacen de estas arenas que sean algo diferente, ¿no? A otras arenas, ¿no? Y que también, eso que dices, me parece que será muy importante en la lucha libre, el innovar, el acercar al luchador, al aficionado que le gusta, y lo vimos, ¿no? Tuvimos la prueba, lástima que nos vino a poner la prueba la lucha de Estados Unidos, ¿no? Llevarle al niño, al luchador en un cuaderno, en un dulce, que eso me parece que también es muy importante y que aquí pocos se atreven a hacerlo. Por ahí hay una empresa como AAA que ya se atrevió y ya aparece en distintos lugares, ¿no? Ya tiene hasta un videojuego. Me parece que esa situación será interesante, ¿no? El promover a los luchadores por medio de otras cuestiones. Algo que me gustó es la combinación que hizo Roberto Paz y la Arena Jalisco de luchadores, que tiene que haber una apertura y que el público pueda disfrutarlos en los dos lados, ¿no? Sí, y fíjate que yo siempre lo he comentado que los luchadores nos debemos al público, ¿no? Tú para que puedas ser un luchador estrella, pues te debes al público. El público es el que te da el voto, ¿no? De su aprobación, así como el luchador estrella. Entonces nosotros, yo he tenido, pues, ese pensamiento de no poner barreras alrededor del ring. Digo, porque eso a lo mejor te aparta un poco más del luchador, ¿no? La gente quiere ir a tocarte. Uh-huh. Si ¿Sí? estás gordo, si estás como esté tu físico, pero al público le gusta ir a tocarte, tocar en realidad el luchador. ¿Qué pasaba con el Santo? Están las películas que hace, se ve que lo llevan en hombros, lo sacan en hombros o lo meten en hombros, o sea, por eso fue un ídolo el Santo. Entonces, ahorita esas barreras que ponen, entonces sí te, como que sí te quita el arrimarte al luchador, pedirle un autógrafo, una foto ahorita. Entonces, nosotros pues seguimos con eso, ¿no? De no poner barreras para que la gente pues haga su, o toque a su luchador estrella, ¿no? Y que también el luchador, también ese punto luchador, cuando entra a una arena, tiene que respetar su esencia, ¿no? El llegar con tu máscara bien presentado y cuanto aficionado te pare, regalarle un autógrafo. Al final de cuentas, los luchadores se deben al aficionado que va y que busca pedirle un autógrafo y que es el que va y paga realmente un boleto, porque me ha tocado ver mucho luchador sangrón que llega con una toalla, que llega por otra puerta. O sea, me parece que ese tipo de detalles, como tú bien lo dices, un luchador como el Santo se dejaba tocar por el público, se dejaba apapachar, y eso es algo que hemos perdido y que después se quejan por qué la falta de ídolos en la lucha libre, porque ellos mismos se cierran las puertas, ¿no? Sí, sí, fíjate que el otro día platicando con el hijo de Aníbal, ahí con Carlos, estábamos ahí intercambiando anécdotas, todo eso, ¿no?, de la lucha libre, y él comentaba, dice, fíjate, ahora ya también ya está muy cambiado eso de las máscaras. Ahorita ya todos los luchadores te venden las máscaras, y yo me acuerdo, me platicaba él se acordaba que un día yendo con su padre a una función de lucha, un aficionado le pidió la máscara. Oye, me regala su máscara, y pues y, bueno, espérame, fue y se puso otra y le regaló la máscara esa regalada, no se la vendió, se la regaló. Entonces digo, pues bueno, a lo mejor ahorita ya por el, uh-huh. todo esto, el cambio que cualquiera te vende una máscara y todo eso, la gente quiere una máscara original del luchador, así que acabes de luchar, esa es la que quieren. Sí, claro. Entonces la pagan. Entonces por eso ya, ahorita ya cambió mucho, ¿no? Pero eso también, te hacía ser un luchador estrella, Tom, regalar una máscara. Yo me tocó cuando yo también, luchaba, me tocó también regalar cosas, ¿no? Entonces... Sí, que como, bueno, como el futbolista también, de vez en cuando acordarse, o sea, está bien que las vendan, pero de vez en cuando acordarse el aficionado, decir, ahí les va una máscara, o sea, me parece que también ese tipo de detalles, cada quien sabe, pero creo que también se pueden dar para un niño, para, no sé, cuestiones así que tienen que cuidar, porque al final es su imagen y tienen que cuidarlo, ¿no? Porque también hoy vemos que muchos tienen cuentas de Twitter, de Facebook, es la llegada a la modernidad, pues ¿por qué no empezar también a dar ese trabajo para dar a crecer su imagen? Creo que el luchador que va y regala una máscara, el público lo va, porque no todos tienen el nivel económico para estar comprando máscaras. Hay quien sí, pero hay aficionados que me parece muchas veces se quedan con las ganas porque los precios son muy altos. Oye, ¿sí? Yo, perdón, yo sí agradezco porque sí he recibido regalos así. Sí, a mí también me ha tocado. Yo también, a mí también me han tocado regalitos así que, híjole, no sabes cuánto aprecio le tienes ese tipo de detalles del luchador que se acerca contigo. Y sobre todo que el luchador que llega, digo, ya fuera de... Y cuando no la pides, ¿no? Cuando no la pides, a lo mejor. Exacto, que no lo pides y que el luchador llega y te dice, me acordé de ti y aquí tienes, ¿no? Desde una camiseta hasta... Sí, es una camiseta, es una máscara, o los luchadores que van a Japón, te regresen y te busquen y te digan, mira, me acordé de ti y aquí está. Como aficionado, no lo digo como prensa, sino como aficionado, de verdad que eso te llena mucho y te hace valorar, no porque te den, sino porque dices, bueno, a final de cuentas soy el aficionado que está ahí, que el luchador sabe que porque pagas un boleto, pues también te recompensa de alguna manera. Yo, ¿no? Fue al revés, a mí un japonés me regaló una máscara, imagínate. Sí, digo que ese tipo de detalles y que sí los han tenido con nosotros, pero también digo al aficionado, hay quienes llegan y regálame porque no sé qué, pidiendo a nombre de un programa que ni existe, cuestiones así, ni las regalan, pues, pero sí me parece que todo ese tipo de detalles, una cachucha, no sea cuestiones que al aficionado lo acerquen más, en todo momento eso llevará al aficionado a acercarse más, ¿no? Hoy que nosotros tenemos la posibilidad de tener ya un programa en televisión, pues es importante, ves cómo, qué fortaleza tiene la lucha libre de invadir a cualquier aficionado, o sea, porque no, cualquier nivel le gusta la lucha libre, ¿no? Hoy que tenemos la oportunidad, llevamos empresarios a la arena y de repente a la siguiente semana te hablan y quieren ir y de nueva cuenta y te preguntan y se apasionan con una sola vez que vayan, ¿no? Que también eso es un punto importante, empezar a invitar a gente que nunca ha ido a la lucha libre, que se quite la idea, porque hay mucha gente que tiene la idea de que van a llegar y les van a robar cuando es todo lo contrario, ¿no? Sí, no, fíjate que pues ahora, pues lástima lo que pasó con Pedrito, con el perro Aguayo, pero sí, las autoridades, creo que en México, creo que querían hasta desaparecer la lucha libre, ¿verdad? Entonces, la verdad, no sé qué tengan en la cabeza, porque ya esto es un deporte popular y es parte de la cultura de México, ¿no? La lucha libre, porque todo el turista que viene a México, si no es el amigo, el pariente o el hermano, el que sea, los lleva a la lucha libre. ¿Sabes qué? Vienes de Francia y vamos a la lucha, y ellos no saben qué es la lucha, a lo mejor no la conocen, y van a la lucha y les gusta. Y salen fascinados. Salen fascinados. Entonces, yo no pensar cómo acabar con la lucha libre. O sea, quieren poner muchas reglas, ¿no? Quieren que a lo mejor ya no use uno las sillas y que, no, o sea, así no. No se vale, ¿no? Porque este deporte siempre ha sido así de contacto. Nosotros como luchadores ya sabemos que llevamos un riesgo cuando subimos arriba del ring. Que nos va a pasar, no sabe uno si baja uno del ring o baja uno lastimado. Ese es un riesgo que ya lleva uno y uno ya sabe. Entonces digo, ¿por qué ellos quieren acabar con la lucha? O sea, ¿cómo? Son ideas, no ideas locas de gente que, como dice Ana, no conoce, porque en todos los deportes, rudos o no rudos, pasan accidentes y se mueren deportistas en todos. O sea, yo recuerdo fútbol americano, muertes en box, o sea, es un riesgo que tiene el deportista, ¿no? Que y más en este tipo de deportes que son de contacto, es el riesgo que existe, y bueno, pues me parece que es una total tontería querer quitar deportes por el accidentes sí, ocurridos, ¿no? A mí me preguntaban, dice, "Oye, ¿no tienen ustedes un seguro de vida?" Pues no, imagínate, pues no, las aseguradoras no te los dan, por lo mismo que es un deporte de contacto, de riesgo, no te dan un seguro de vida en la lucha, ¿no? Por lo mismo, ¿no? En cualquier ratito puedes quedar ahí y ya te tienen que darte, a lo mejor les pesa lo que te van a dar, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso no tenemos nada de seguro de vida. Sí, pues son cuestiones y son tradiciones que como bien lo dicen, pues no se deben perder. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con este tema, recordando los teléfonos y que hay, profesor, una cachucha. Así es, una gorra oficial de parte de Atlantis, porque él se acercó a nosotros, bueno, más que nada a Anita, y le dijo que pues ahí tenía algunos obsequios que vamos a ir regalando poco a poco. El primero de ellos pues es una cachucha, una gorra de Atlantis oficial, de las que él tiene, de la marca registrada de él, en la cual, bueno, pues está muy padre, y pues para que nos llame, se comunique con nosotros, y solamente por la línea telefónica la vamos a regalar esta vez. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Teléfonos. Okay. A ver. Son 31-21-87-30, 31-21-82-33. Así que están los teléfonos para que participe con nosotros y se pueda llevar la cachucha de Atlantis. Vamos a la pausa y regresamos. Llámanos 31-21-87-30, 31-21-87-30. Son las 3, con 32 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Habla Andrés Manuel López Obrador. Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí, vota por Morena. Este 7 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Este 7 de junio, millones de mexicanos se moverán y harán latir el corazón de este país. Pintarán el cielo de optimismo, paz y amor por esta tierra. Elevarán su voz demostrando que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Millones y millones que se unirán bajo los mismos colores. Millones que, ante todo, están con México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Vota este 7 de junio. Candidatos a diputados federales del PRI. El acoso escolar es un problema de todos, no solo de quienes lo padecen. Y todos podemos hacer algo para acabar con él. Cuando reconoces las diferencias de cada uno, pero no las criticas, respetas a los demás, o te pones en el lugar del otro. Ahora sí, cuatro ojos, hace lo mismo de ayer. Y no permites el abuso, estás haciendo tu parte. Ya déjenlo. Tú, ¿de qué lado estás? Todos juntos en contra del acoso escolar. No te quedes callado. Llama al 01800-1122-676. Secretaría de Educación Pública. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Es el que va a poner las cámaras. Va a dejar la ciudad bien bonita. Va a hacer que haya más chamba. Va a bajar el precio del mandado. Va a arreglar y alumbrar las calles. Es mi gallo. Tú ya sabes quién soy y conoces nuestras propuestas. Vota, vamos a ganar trabajando en equipo. Este 7 de junio, vota por Ricardo Villanueva, presidente de Guadalajara, coalición PRI Verde. ¿El Richard? ¡Clientazo! Yo voy a votar por el verde por los vales de atención médica. Yo por las becas, para no dejar la escuela. Yo todavía no puedo votar, pero me late mucho que haya inglés y computación desde primaria. Yo voy a votar por el verde, por los vales de primer empleo. Las cuatro propuestas son muy buenas. Ojalá las cumplan. Vamos a trabajar para cumplir todas las propuestas como cumplimos las que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. El acoso escolar es un problema de todos, no solo de quienes lo padecen. Y todos podemos hacer algo para acabar con él. Cuando reconoces las diferencias de cada uno, pero no las criticas, respetas a los demás, o te pones en el lugar del otro. Ahora sí, cuatro ojos, hace lo mismo de ayer. Y no permites el abuso, estás haciendo tu parte. Ya déjenlo. Tú, ¿de qué lado estás? Todos juntos en contra del acoso escolar. No te quedes callado. Llama al 01800-1122-676. Secretaría de Educación Pública. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3, con 36 minutos. Llámanos 3121-8233, 3121-8233. Ya Ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring y bueno, le recordamos que tenemos regalos, profe Víctor. Así es, tenemos 5 cortesías sencillas para todas las personas que se comunican a los teléfonos para que asistan hoy a la Arena Jalisco, en la cual arrancamos a las 6 de la tarde en punto. 6:45. A las 6:45 arrancamos con un gran cartel en donde hay una lucha de campeonato de parejas del estado de Jalisco, en donde por primera vez van a hacer su primer defensa Rayman y Macabre, perdón, que son los campeones, en contra de Black Steel y Black Jack. 5 cortesías sencillas para todas aquellas personas que se comuniquen con nosotros. Tienen su pase sencillo para asistir hoy a la Arena Jalisco a los teléfonos 3121-8730 y 3121-8233. Así es, y bueno, también recordarle a toda la gente que la Arena Jalisco se preocupa por el luchador, de ahora sí que abrirle las alas, de llevarlo a que sea conocido también. Muchos obviamente son conocidos, pero también expander este territorio de la Arena Jalisco, y se preocupa por su afición, porque hay ya una noticia muy interesante, la cual no sé si es un proyecto que se está cocinando o ya es una realidad, un viaje sobre todo pues para invadir la Arena Naucalpan. Claro que sí, fíjense que nos hizo la invitación ahí la Arena Naucalpan por parte de Black Terry. Uh-huh. Ya sé, él está ahí como entrenador ahí, y nos hizo la invitación y la aceptamos, ¿verdad? La aceptamos, ya que pues sí contamos con luchadores que sí pueden estar compitiendo con cualquier luchador de México. Entonces, pues sí, ahorita está la fecha próxima, que es el 14 de julio. Julio. El 14 de julio, que es martes, y estamos invitados. Ahorita lo que estamos checando, yo como lo hice a saber ahí en Arena Jalisco, el costo del pasaje, porque invité yo al público en general. Uh-huh. Entonces estamos checando nomás eso, a ver en cuánto puede salir el costo para que la gente, la que quiera ir ahí a esa función de la Arena Naucalpan. Entonces nomás me faltaría eso, ¿no? Cotizar bien, quedar bien con el precio, que no le salga muy caro, y esto va a ser ya con toda la entrada a la Arena Naucalpan. Y más que eso, yo le dije al público que estaríamos llegando ahí a la Basílica de Guadalupe, y a lo mejor vamos ahí al Zócalo, a que caminen también un ratito ahí en el Zócalo, y ya después nos vamos directos a la arena para presenciar la función de este 14 de julio, ¿no? Con la Arena Naucalpan. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, porque la Arena Naucalpan es también de esas arenas que vives la lucha tal cual, con esa adrenalina. Es un espacio pequeño, pero que se disfruta a más no poder. Los luchadores que están por allá, pudimos ver ya algunos aquí en Guadalajara. Uh-huh. Con lo de la Liga Elite, y ahí nos pudimos dar cuenta de la calidad que maneja también la Naucalpan. Para la gente que no ha ido al DF, para la gente que no conoce luchadores de esta, pues esta arena, ¿no? Porque también, digo, por televisión hemos estado pudiendo ver este tipo de encuentros a través de cable, pero no todos tienen la oportunidad de tener cable, no todos tienen la oportunidad de estar en México, y creo que esto es de verdad muy interesante, el poder convivir con el propio luchador, el poder ir a visitar la basílica. Digo, para quienes somos católicos, es una de las cosas más bonitas que puede haber. El Zócalo de México, qué decir, ¿no? Con tanta tradición. El viajar, ¿no? Simplemente el hecho de hacer un viaje, el convivir con aficionados de lucha libre, el, como dices, conocer la Ciudad de México, que es otro tipo de ambiente luchístico muy diferente a lo que hay aquí en Guadalajara. Entonces, eso es algo espectacular, y le daremos seguimiento, hasta iremos nosotros para estar presentes en estas funciones. Yo ya aparté mi lugar. ¿Tú ya? ¿No? Ya. Pues yo también. Voy ya manejando, ¿no? Claro que sí. Si el trabajo nos lo permite, ahí estaremos con mucho gusto. No sé si se juntan las fechas, iremos a la Ciudad de México a una presentación de un libro, así que se pueden empalmar las fechas y bueno, pues visitar, ahí está la invitación, y darle seguimiento para ir a conocer la Arena Naucalpan, que muchos la vemos por todos los domingos por uh-huh. televisión, como dices, en televisión por cable, y bueno, todo este tipo de luchadores que en pocas ocasiones los puedes tener presentes, ¿no? Que de alguna manera se va a estar dando esta noticia, me imagino, tanto en la Arena Jalisco, como obviamente las redes sociales, ¿no? Sí, claro que sí. Yo les informé pues que ya que tenga ya más los datos ya más uh-huh. Sólidos, entonces sí, ya les daremos la información por redes sociales, y ya mismo ahí en la Arena Jalisco les estaremos informando Pero va a ser económico, no va a salir muy caro, pero o sea, sí es interesante para que la gente que quiera ir, pues esté al pendiente, ¿no? Mediante las redes sociales o ahí en la Arena Jalisco les daremos la información. Y que también es NBA al pendiente de Fuego en el Ring, porque claro estaremos sí. dándole seguimiento y con esa invitación. Juanito como en la clase, ¿no? Levantando la mano. Ahí tiene el profesor a un lado. Así como dice mi patrón Carrillo, que estén al pendiente de las redes sociales, él me comentó que yo tenía también derecho a publicar, así que estén al pendientes los que tengo agregados yo en mi perfil, estén al pendientes, yo voy a poner tal lo que me diga el patrón Carrillo, también estén al pendientes del perfil oficial de la Arena Jalisco y de Fuego en el Rin, además. No le hago mucho caso, Juan, pero para estar al pendiente de este gran viaje, porque es una puerta nueva para no hacer guerra con otra empresa, simplemente para convivir y ver qué tipo de lucha es la que más le agrada a la gente, si la de la Arena Jalisco o la de la Arena Naucalpan. Es una apertura, simplemente una apertura para todo, para el aficionado de lucha libre que pueda tener todas opciones, no varias opciones, y eso es muy interesante. Sobre todo eso, ¿no? La ganancia para el aficionado que está buscando nuevas cosas y demás, pues es muy padre este tipo de apertura en cuanto a lucha libre, ¿no? Y que la Arena Naucalpan, lo que podemos ver en televisión, el luchador es más atrevido, no va, se mete entre el público, se lanza, tiene, es otro tipo de lucha, ¿no? Más arriesgado, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero sí se ve diferente, ¿no? Lo que se vive en la arena Naucalpan. Sí, es algo diferente, pero nosotros estamos dispuestos a todo, ¿no? Sí. Nosotros vamos a todo lo que vaya a suceder ahí en la Arena Naucalpan, porque claro, vamos representando a Guadalajara. Entonces creo que no tenemos que doblar las manos, sino que hay que dar el 1000%, ¿no? A darles con todo. También no le hace que salgan ellos con ese tipo de lucha, pero nosotros estamos preparados para todo lo que venga, ¿no? Pues ahí está. Así es que pendientes de la Arena Jalisco, pendiente de las redes sociales y por supuesto de Fuego en el Ring, para que tengan toda la información y pues vayan apartando su lugar para este próximo 14 de julio a visitar la Arena Naucalpan con toda la gente de la Arena Jalisco. Esta es mi oportunidad de conocer la Arena Naucalpan, Así es de que, y creo que ya voy a estar de vacaciones. Pues ya es, ahí estamos, ¿no? Ahí claro estamos. Nos vamos con la invasión de la Arena Jalisco. Claro. Y bueno, pues Félix Andrade se anota para participar en la gorra de Atlantis. Y bueno, pues le recordamos los teléfonos 3121-8730 y 3121-8233. Para que llame, se anote para los 5 pases sencillos que tenemos hoy para la Arena Jalisco, en donde habrá una lucha de campeonato estatal de parejas entre Rayman y Macabre en contra de Black Steel y Black Jack, además de una lucha semifinal mano a mano entre Águila Guerrera, que es un excelente luchador, en contra de Toxic. Todos son excelentes luchadores, pero nos llama mucho la atención ver Águila Guerrera, y cada que está anunciado, pues tratamos de ir a verlo, ¿verdad? Además de Mari Gómez, dice, en las diferentes administraciones de la Arena Coliseo, los aficionados pedíamos que regresaran las luchas a televisión cuando existía el único programa de lucha de radio llamado De Bote en Bote. Las llamadas pedían que cuando las luchas por TV y siempre Apolo Dantes daba largas al asunto, que muy pronto, hoy a tanto tiempo, me pregunto, ¿es difícil transmitirlas? Y si en ese entonces, también era difícil. Es difícil, lo podemos platicar, que tenemos 2 años intentando pasar la lucha libre por televisión, y por muchas cuestiones se fue cerrando la oportunidad. Intentamos en una televisora, intentamos en otra, y bueno, son cuestiones de 2 años, 2 años de que tardamos para poderlas tener aquí en la televisión. Sí, es muy complicado. Y es muy complicado también porque yo me voy a atrever a decirlo, Emanuel, desafortunadamente sigue existiendo muchas envidias, y esas envidias también te frenan, ¿no? Hubo un momento en que estuvimos a punto, y digo estuvimos porque era parte de ese proyecto, y cuando la pasada administración supo que una servidora iba a estar en este proyecto, paró todo, Así no quiso, fue un capricho para ellos. Yo también iba a estar. Y bueno, y agradezco mucho a la gente de la producción que dijo, pues, no, me dio el apoyo y demás, entonces eso le agradezco, y ahora, afortunadamente, pues el trabajo ahí está, y el próximo sábado estaremos ya en televisión. Y que también tiene mucho que ver que hay gente que tiene el tabú de pensar que pues la lucha libre no es atractiva. O sea, hay mucha gente que tiene esa situación, y cuando te encuentras con alguien que realmente te dice, sí me gusta, quiero, y se empapa, es más fácil, porque eso fue, yo creo que el punto más importante para nosotros. Cuando llegó alguien que creyó en la lucha libre, que aceptó el reto y que le vio mucho futuro, pues empezó a trabajar y se dieron las cosas. Y bueno, son situaciones que pasan, que todos tenemos que enfrentar, y bueno, pues hoy agradecemos a todo el conjunto de gente que nos ha apoyado, que hemos estado yendo a presentar grabaciones, ha sido muy cansado, pues, pero es una satisfacción que después de mucho tiempo puedas llegar y presentar el producto, y cuando te dicen ya empieza este sábado, la emoción y todo lo que se te viene a la mente, todo lo que te tocó vivir, es lo más importante. Así es. Y bueno, entonces, nosotros no tenemos miedo de mencionar lo que la gente dice tal cual. No, ahí está. Textual, lo que dice el programa y demás. Y bueno, también permíteme decirle que también tiene un mensaje para Al Carrillo. Mari Gómez dice: hoy Al Carrillo nunca ha tenido acercamiento con alguna televisora u otra televisora en general, en particular local, para transmitir sus funciones de lucha libre. ¿O qué les falta a la Arena Jalisco y a la Arena Roberto Paz para dejar de ser arenas chiquitas? Porque tienen su historia y no tienen una historia para nada despreciable. Eso dice Mari Gómez. Un saludo para Mari Gómez. No, sí, fíjate que sí nos acercamos también a un tiempo a una televisora. Y pues sí, no, sí, llegamos a unas pláticas. Entonces ya al última no se llegó al acuerdo por patrocinios, que fue lo que ya no se pusieron de acuerdo, y fue donde ya no pudimos llegar para que pudieran pasar las luchas ahí en Arena Jalisco. Y sería muy interesante, entonces, porque es cierto, ¿no? Tienen una historia magnífica, y créanme, las luchas que se viven ahí son garantía total. Y que la lucha se dará para convencer y para que se den cuenta los patrocinadores que no todo en la vida es fútbol. Así es. Y Mari Gómez sigue comunicando con nosotros, cosa que le agradecemos bastante porque nos está escuchando, muy atenta a lo que estamos hablando, y sobre todo esa gran idea de ir a conocer una arena que de verdad a los historia, tradición. Híjole, yo me muero. Y ahí han salido muchos luchadores, digo, hablando de que todos consumimos en su mayoría el consejo, muchos luchadores de la Naucalpan, del consejo, perdón, han surgido de la Naucalpan. Así es. Es a donde van a hacer la prueba y de ahí brincan al consejo mundial, ¿eh? Y bueno, Mari Gómez dice: muy buena idea y muy completa para los que conocen de lucha libre y para los que quieren conocer de este deporte. Así que está la participación del público. Teléfonos para que siga participando, profesor. Así es, pues el 31-21-87-30, 31-21-82-33, y vamos a un corte porque regresando tenemos en la línea telefónica un luchador que tuvo una lucha estupenda el día de ayer en Caralucha, que bueno, yo creo que ya saben a quién le vamos a marcar ahorita, sí, regresando. ¿A Rush? ¿Cómo crees, por favor? Sí, tenemos un enlace telefónico desde... Con nuestro padrino, hasta ahí nada más. Ajá. Va en carretera, ojalá y le podamos, mal, pero ¿no? Sí, ahorita nos, le hablamos con él. Vamos a regresar. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 31-21-87-30 y 31-21-82-33. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 49 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. No, yo ya estoy grande para eso. No, la verdad, yo no tengo tiempo. ¡Uy! Ha de ser bien caro. No hay pretexto para tener tu certificado de prepa. Si tienes 21 años o más y certificado de secundaria, tú puedes prepararte para presentar el examen Ceneval y obtener tu certificado de preparatoria avalado por la SEP. Entra a prepaninternet.com o comunícate ahora y obtén un 25% de descuento en pago de contado. Además de una beca adicional, si mencionas que lo escuchaste en la radio, 01800-06-28776. El curso está garantizado con profesores de nivel maestría, grupos reducidos y sin horario riguroso. Prepaninternet.com, 01800-06-28776. 28776. ¿Qué le parecería hablarle al oído a cada uno de sus posibles clientes? Acompañarlos en sus trayectos, platicarles en la tranquilidad de su hogar. Todo esto es posible a través de la radio. Con la publicidad en radio podrá comunicar las ventajas de su producto de una forma cercana y convincente. Llámenos sin compromiso. En Radiorama tenemos la estación adecuada para su mercado. 3123-0688. 3123-0688. Por fin, un producto que elimina al 100% el problema de piojos y en una sola aplicación. Aesthetic Fruit Antipiojos. Orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud. Y lo mejor, a un precio muy accesible, por debajo de cualquier otro producto comercial. Más informes al 1919-5550. 1919-5550. Aesthetic Fruit Antipiojos. El Santuario de los Mártires ya tiene techo. Gracias a tu colaboración, es posible. Seguimos contando con tu apoyo. Ahora vamos por el piso y las bancas. Santuario de los Mártires. Paso a paso, dejando huella. Oye, Leti, ¿y si ponemos un negocio entre las dos? ¿Pero tú sabes de administración? No, pues no. ¿O de negocios? ¿O de planes de ventas? Uy, no, menos. Termina tu carrera de administración de empresas en solo 3 años, 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga. Solo necesitas una conexión simple a internet. Inscríbete y recibirás el 35% de beca para toda tu carrera, así como la inscripción gratis el primer año. 01800-248-6830. 01800-248-6830. Administración de empresas en línea. Avalado por la SEG. Radiorama 370. Radiorama, frecuencia deportiva. Son las 3 con 52 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring y bueno, veo a Ana Gutiérrez muy contenta, no sé por qué. Yo creo porque hay magia aquí en Fuego en el Ring, ¿no? Sí. Sí. Bueno, déjenme compartirle a toda la gente que el día de ayer en Caralucha se llevó a cabo una función más en la Arena San Juan Pantitlán, donde, pues, entre paréntesis, se vivió un emotivo homenaje para uno de los referees más sobresalientes que hay, más profesionales, como don Rafael Maya. Se le hizo, pues ahora sí que un tributo a él por estos años de lucha. Y bueno, en esta misma función se llevó a cabo un mano a mano entre Rush y Rey Hechicero, en el cual, pues desafortunadamente para mí, que ya lo saben, soy su fan siempre de este luchador regio, el día de ayer perdió y salió en malas condiciones gracias a un martinete que aplicó el ingobernable. Pero para eso, bueno, quisimos platicar de viva voz con Rey Hechicero, quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta llamada, ya que va precisamente a un compromiso. Y aparte del compromiso, pues adolorido también por lo que sucedió el día de ayer. Así es que, Rey Hechicero, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Ana Gutiérrez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Gracias por la oportunidad, como siempre, a la disposición. No, al contrario, gracias a ti por tomar la llamada. Y bueno, sí nos gustaría saber cómo te encuentras en este momento. ¿Qué pasó el día de ayer en esta función? Bien, afortunadamente en cuestión de salud me encuentro bien. Sí, el golpe fue fuerte, fue una variante de martinete, porque caes también igual de cabeza como si fuera un martinete, pero afortunadamente la preparación, la fortaleza que hemos acumulado con los entrenamientos, la experiencia, estamos bien. Justamente nos dirigimos a trabajar, afortunadamente son fechas de mucho trabajo, pero bien, todo bien. Pues bueno, adolorido más que nada, más que en lo físico, es en el orgullo, ¿no? El haber perdido una lucha, pero bueno, creo que si bien no la gente que estuvo presente es el mejor crítico, creo que pues la primera vez que trabajamos en contra Rush y yo, pues si bien creo que es un mano a mano que puede dar mucho, es una historia que pienso yo que apenas se puede empezar a escribir. Si bien no hubo un recital de llaves como tal vez o alguna cúmulo de llaves como a veces me gusta hacer en mis luchas por la complejidad del rival, pues tampoco hubo la golpiza que prometió él. ¿Qué tal, Rey Hechicero? Te saluda al profe Víctor. Oye, pues bien, ya lo acabas de decir todo, es de las pocas veces que te has enfrentado a Rush, creo que es la primera, si no me equivoco, en un mano a mano que bueno, pues que nos gustaría ver aquí en Guadalajara, no sé, que lo llegaran a programar, puesto que los dos casi son del mismo peso, del mismo tonelaje, y bueno, pues nos gustaría que aquí le pusieras unos buenos estate quietos al ingobernable, que la verdad, y que lo enseñes a llavear, porque de verdad ya vimos por ahí un videito que el cual pues no hizo lucir a ese Rey Hechicero que conocemos en el llaveo contra llaveo, en el majestuoso llaveo contra llaveo que te conocemos. Sí, es complejo, el estilo de él es complejo para prestarse a un estilo completamente de lona. Si bien no fue el 100% en la lona, tampoco fue 100% al estilo de Ruiz. Creo que fue un encuentro muy parejo en el que pudieron ver a un Ruiz que, pues, haciendo cosas que tal vez no hace, porque no quería quedarse atrás en cuanto a verse solamente la actitud del luchador golpeador por el que se le conoce. Y también, pues obviamente no me iba a hacer yo menos, no me iba a quedar en la lona. Tenía que adaptar mi estilo y lo principal era adaptarlo, ya lo había comentado, no para él, sino adaptarlo para que el público saliera contento. Creo que pues a nadie nos gusta perder, trabajamos y entrenamos para siempre estar buscando la victoria, pero bueno, creo que la mejor calificación la tiene el público. Creo que el salir con la respuesta de que desde que subes al ring hasta que terminas, la gente está prendida, está conectada con los luchadores, independientemente se apoyan a uno a otro, pero que esté prendida, esté disfrutando, creo que ese es la mejor satisfacción que nos deja, sobre todo porque era un mano a mano inédito. O sea, si bien Ruth me ha visto, yo lo he visto, pero el sentirnos, el tener el contacto arriba del ring es muy distinto, y creo que tiene mucha tela de dónde cortar. Creo que fue un encuentro sumamente parejo, y no lo digo yo, creo que la gente que fue, y como vayan saliendo los resúmenes, van a ir viendo, pues tiene mucha tela de dónde cortar. Exactamente, hemos estado checando diferentes puntos de vista. Lo que la gente dice fue una muy buena lucha que el aficionado disfrutó, y al final de cuentas ustedes suben a eso, ¿no? A que el aficionado disfrute, que regrese a las arenas, que disfrute cuando va a las arenas. Pero ojalá que este tipo de encuentros, digo, son dos luchadores que están dentro del Consejo Mundial, ojalá que no nada más se vean fuera de, como empresas independientes, sino que si la empresa lo tiene, que lo aproveche y nos deje disfrutarlo. Así es que, pues, ojalá que así sea, pero por lo pronto sabemos de la calidad de Rey Hechicero. Por algo es el padrino de fuego en el ring, por algo nos preocupamos por él, y creo que por algo también la gente acude cuando ve tu nombre y asiste a una arena de lucha libre. Sí, no, yo encantado, y sigo trabajando pacientemente en espera de esas oportunidades que mi empresa me otorgue. Obviamente somos muchos luchadores, Ruste, muchas rivalidades, las cuales tienen que concretar, pero yo estoy esperando mi oportunidad de enfrentarlos a pues luchadores como él, que ya están posicionados perfectamente en la empresa. Si bien el resultado pues es importante, pero creo que el desenvolvimiento de ambos, si bien vieron a un Rich era más revolucionado, no tanto en la lona, también vieron a un Rush también en otro estilo, porque no fue el estilo completamente de él. Como les digo, tiene mucha tela de donde cortar este mano a mano, y creo que pues cuestión de que los promotores se pongan ahora sí que las pilas, y hay mucha tela donde cortar y da para más. Apenas es una historia que apenas empieza a escribir, pienso yo. Que lo importante es que el aficionado quedó emocionado, y que también tú nos estás platicando y se ve una emoción de volverlo a enfrentar, que eso es algo muy importante, muy interesante, y que nos deja el sabor de boca para volverlos a ver en un mano a mano, ojalá que sea aquí en Guadalajara. Sí, sí, claro que sí. La gente, por ahí algún medio de comunicación me preguntaba en una rueda de prensa previa que si voy a disfrutar, y dije, obviamente ese tipo de encuentros se disfrutan, obviamente con la responsabilidad y el profesionalismo que requiere cada encuentro, se disfrutan al máximo, porque pues estás, sobre todo, como les comento, pues era un encuentro, era un mano a mano inédito. Entonces pues el de experimentar a tu rival por primera vez y que la gente esté eufórica, toda la lucha, no sé, duraría 15, 20 minutos, no sé cuánto duraría, de principio a fin la gente nunca cesó de apoyar, y pues bueno, creo que esa es la mayor satisfacción, y da para más, da para mucho más. Oye, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente nos tenemos que ir, Hechicero, pero sabes que siempre te esperamos con mucho gusto en Guadalajara, que estaremos en contacto, hay algo pendiente también, y bueno, pues estamos en contacto, te mandamos un abrazo, y en particular esperemos que te sigas recuperando y que sigas demostrando esa magia que solo Rey Hechicero tiene. Gracias, padrino, nuestro domingo, Ahí me los apuntan. Okay. Un abrazo para todos, y igualmente un saludote fuerte a su público, y como siempre a la orden, y con un gusto enorme de saludarlos. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, pues ya se nos está yendo el tiempo rápidamente. Le recordamos que se pongan en contacto con el señor Alcarrillo para que pues este viaje majestuoso que va a ser próximamente el 14 de julio a la Arena Naucalpan, a invadir la Arena Naucalpan. Todos los de la Jalisco nos vamos a la Naucalpan. Claro que sí. Estén al pendiente y les daremos más información. Ya nomás es checar bien el costo, que es lo único que me hace falta nomás, checar el costo para lo del camión. Y ya le estaremos dando la información completa, ¿no? Tres lugares menos ya, por lo menos. Así es, cuatro. Cuatro, allá está. Cuatro lugares. Muy bien, bueno, pues casi nos despedimos. Damos el ganador de la cachucha. ¿Cuál quieres, izquierda o derecha? Tú dime. Izquierda, siempre es izquierda. Izquierda, bien, perfecto. Entonces, el ganador es Félix Andrade, se gana la gorra de Atlantis. Acá tenemos también otro participante. Saludos a Anita y a todos en el programa. Un abrazo a todos. Quiere participar para la gorra de Atlantis, Cristian, de la porra de los pobres. Un saludo a la porra de los pobres. Y bueno, el ganador es... ganador es Félix Andrade. Que venga aquí a las instalaciones de Radiorama. ¿A qué hora, Emanuel? A partir de las de 10 a 2 y de 4 a 7. Así que vámonos. Los invitamos hoy a las 6:45 en la Arena Jalisco. No se la pierda, lucha de campeonato de parejas del estado de Jalisco. Muchas gracias a la gente de la Arena Jalisco que estuvo aquí. Y pues nos vemos en un ratito más. Sí, claro que sí, gracias por la invitación, ahí estamos. Los esperamos 6:45. Vámonos. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México. ¿Entiendes?